tengo la inmensidad de la agonía. Tengo razones de luchar y visión, y tengo en mi pueblo primera razón, y tengo en el sol un mar de banderas, tengo la nobleza del trabajador, tengo la ilusión, tengo la esperanza de Vieques que canta la liberación, tengo en la soledad el alma acorralada, en la inmensidad la playa atormentada. Razones de luchar y visión, y tengo en mi pueblo primera razón, y tengo en el sol un mar de banderas, tengo la nobleza de tengo la ilusión, tengo la esperanza de Vieques que canta la liberación, tengo la soledad, tengo la inmensidad. La inmensidad.